Argentina. Contacto telefónico. ¿Ahora sí? ¿Estamos comunicadas? ¿Ahora sí? Qué bien. 11 y 35 de la mañana seguimos con esta crecida un poco atrofiada, ¿no? Con el corte de luz. Pero gracias a Fuji, que sabe mucho de tecnología, hemos logrado desbloquear la cuestión de Telecom. Y ahora sí, si no me falla la percepción, estamos en contacto telefónico con la señorita Macarena Gómez, ¿es así? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ahí es estamos. Así. ¡Estamos! ¡Bien! ¡Ay, bien, Macarena! Es como escuchar, ¡Dios mío! Dios, es como Dios. Ahora es como sí. Dios. No, no sé si cómo es, pero qué lindo. ¿Cómo costó, eh? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo la trata la ciudad de Buenos Aires? Cuénteme un poco. Y está complicado acá, a ver si me pasan un poco aire de las sierras, un poco de tranquilidad. Vamos a soplar bien fuerte para que llegue. Le contamos al resto de los oyentes que ella es Macarena, está allí en la ciudad de Buenos Aires. Ella es columnista en un programa de radio que se llama Defensores de lo Imposible. Es una radio que se llama La Imposible, que funciona dentro de lo que es la ex ESMA, allá en Núñez. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Estás en lo correctísimo, se emite hoy a las 20:30 por internet, así que cuando quieran nos pueden escuchar. Muy bien, me gusta mucho, nos gusta. Alto plan. Bueno, yo hace un par de semanas, no sé si fue el programa anterior o el anterior, Fuji, no, hace memoria. El anterior, se dice. Anterior. hice como un pequeño recuento de esta novedad que había salido a la luz a través de los grandes medios hegemónicos, hablando de la falsa situación que parece que está buena, pero no está tan buena, respecto de la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina. Sí, digamos, es la falsa denominación, como decís vos. No es profesional el fútbol en Argentina, ni lo va a ser con esta serie de medidas. Lo que es un primer paso para la semi-profesionalización. Qué difícil esa palabra, ¿no? Sí, muy. Y bueno, la verdad que va a ayudar, es un inicio. Capaz que contanos un poquito mucho de ese inicio, Macarena, si bien algunos... Yo creo que tiene mínimo tres antecedentes que ayudan a que esta situación se dé. Primero, el contexto social y político en el que estamos viviendo, en el que está viviendo la mujer, con todo este movimiento de hace ya varios años, ¿no? Eso es la causa número uno. Después, el año pasado la Copa América se disputó en Chile, la selección argentina participó, obteniendo media plaza para lo que iba a ser el Mundial de Francia 2019. Media plaza es participar de un repechaje. La Argentina lo logró y tuvo un repechaje con Panamá en dos partidos históricos. Uno acá, en la cancha de Arsenal, que fue el primer partido con tanto público, el primer partido de una selección femenina con tanto público. Hermoso, y después en Panamá, en el cual empató 1-1, pero al haber ganado acá 4-1, clasificó. Las chicas en la Copa América salieron con una foto como haciendo el topollillo, tomándose las orejas, diciendo, escúchenlo. Ellas cobraban de viáticos 150 pesos por entrenamiento y también habían tenido amistosos previos en Uruguay, en los que no habían tenido ni hotel ni lugar donde dormir, terminaron durmiendo en el micro. Tremendo. Así que a raíz de varias situaciones que se fueron dando, las chicas se pudieron sacar estas fotos, la cual salió en todos los medios hegemónicos, y ahí se empezó a mover un poco más. Otro asunto importante fue cuando estuvo la presentación de la camiseta para la Copa América, que no fue presentada por las jugadoras, sino por modelos. Algo bastante inédito, porque en la mayoría de los países las que presentan las camisetas para las competencias, tanto en masculino como en femenino, son los propios protagonistas. Por supuesto. Entonces también otro acto de injusticia, todo hablando siempre de lo que sale en los grandes medios. Los que estamos empapados por ahí en el ambiente sabemos que fueron más las situaciones, quizás estas fueron las más resonantes en lo que fueron los medios. A partir de ahí, y a partir de el caso fundamental o de la razón fundamental, que fue el 5 de enero cuando Macarena Sánchez, jugadora de Guadalupe, decidieron no dejarla continuar en el club. Ella lo que hizo fue intimar a la AFA y a su club, que es la Guayurquiza, por que reconozcan un contrato laboral en el que ella trabajaba y recibía una remuneración. Esto está, digamos, en conciliaciones obligatorias. En la primera y la segunda, la AFA mandó un abogado, el club Guayurquiza no presentó ningún abogado, ni se presentó a las instancias obligatorias, la última fue el jueves pasado, así que están esperando la tercera audiencia conciliatoria, va a ser el 2 de mayo. Según lo que dicen, la Guayurquiza va a seguir el proceso de juicio, pero bueno, vamos a tener que esperar hasta mayo para ver si se presenta o no. En el caso de que no se presente, esto irá a juicio. A partir de la denuncia que hizo Maca Sánchez, la AFA dio un comunicado el 16 de marzo que consiste en varias medidas para esto que es el inicio de una semiprofesionalización, como lo llamo yo, porque en realidad no va a ser profesional. La medida consiste en tener una plata que va a destinar AFA a los 16 clubes de primera, o sea, ya la B queda fuera. Por fuera. Y el interior también. Este año va a haber el interior también, las ligas del interior, y este año se dice que va a haber una C de AFA, así que a mitad de este año, cuando termine este torneo y comience el siguiente, puede llegar a haber otra categoría que también queda por fuera de esta medida. Esta plata son 120.000 pesos mensuales para dividir entre los 16 clubes, para cada club. No existe. Esto da 8 contratos profesionales para solamente 8 jugadoras. Los que estamos dentro del fútbol o conocemos, sabemos que un plantel de primera de fútbol no tiene menos de 25 jugadoras. Entonces, ¿cómo se hace para dividir? ¿Cómo haces para elegir? ¿Cómo se hace? Es muy complicado y realmente hay otras falencias, que no es solamente que no se les paga a las chicas por su trabajo, sino que también se les cobra una cuota, también se les cobra la ropa, también se les cobra el micro cuando van a entrenar. Entonces hay un montón de falencias previas que los clubes tampoco están acompañando esta medida. Entonces me parece que si bien es un inicio, hay que rever muchas cosas dentro de los propios clubes, porque la AFA, sí, ok, tomá, te doy la plata, primero estás dejando a más de la mitad de las jugadoras del plantel por fuera de estas medidas. Y segundo, hay condiciones básicas que no hay para entrenar. Las pibas no tienen cancha para entrenar. O sea, no hay que salirse muy lejos de capital. Hay clubes que entrenan en plazas, todos lo sabemos. Hay clubes que entrenan en predios lejísimos. Las pibas no tienen ni siquiera los viáticos. Cada una se tiene que manejar con lo que puede o con alguna compañera. Entonces, están bien las medidas que propone Tapia, están bien lo que arreglaron, pero me parece que es un inicio y que tiene que haber también un acompañamiento no solo de los clubes, sino también de los directivos, que es principalmente donde se está fallando. De los clubes, las dejan solas a las pibas. Entonces se hace muy lindo que Conmebol apure a los clubes y le diga, mira, si vos no tenés fútbol femenino, no vas a participar de una Libertadores, de una Sudamericana, pero ¿en qué condiciones se está dejando las pibas? Entonces, esa es mi pregunta y esa es mi incógnita para ver qué es lo que va a pasar a partir del torneo que viene con esta semiprofesionalización. De una. La lectura entonces es un poquito positiva, es como una pequeña batalla ganada, ¿no? Falta un montón de camino por recorrer, eso ni hablar, pero la lectura es positiva, digamos, desde tu lugar. La lectura es positiva, es una pequeña batalla ganada. Bien. Nada más y nada menos que reconozcan que una jugadora hace un trabajo. De una. También estaría interesante que instituciones como AFA, Conmebol, integren también a mujeres, ¿no? Porque me parece que no hay directivas dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Son todos hombres los que están manejando la AFA. No solo dentro de la AFA, dentro de los clubes también. Ni hablar. No hay mujeres. Ahí se cuenta con los dedos de las manos. Me parece que ahí también puede estar el principio del cambio, ¿no? Más mujeres pechando desde adentro. Más mujeres adentro y que peleen por los derechos de las mujeres también, porque es muy difícil cuando estamos por fuera, cuando nos dan bola, cuando somos las que estamos afuera, como dicen, hinchando las pelotas. Sí. Pero bueno, es una primer batalla y yo creo que no se puede volver atrás, que es una revolución, que esto va a cambiar y que de acá va a ser todo para adelante. De una, no estamos hinchando la pelota, queremos jugar a la pelota nada más. Exacto. Bueno, Macarena, te agradecemos infinitamente la comunicación. Un placer escuchar tu voz aquí, que suena por el Valle de Tras la Sierra. Si te parece, quedamos en contacto para el próximo jueves con alguna actualización, si es que la hay. Si no, te mantenemos ahí en stand-by hasta que vos tengas ganas de contar alguna novedad. Siempre hay novedades en el mundo del fútbol femenino, así Listo. Que encantada de charlar con Listo. Ustedes y de contarles lo que está sucediendo aquí. Perfecto. Te esperamos entonces acá en el aire de FM El Grito el próximo jueves. Les mando un beso grande, chicas. Chau, chau. Abrazo para vos. Muchas gracias.